de acuerdo a sus propios intereses electorales. El autor de esta nota es Darío Yavedoni, con quien tenemos comunicación telefónica en el día de hoy. Darío, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad que nos pareció sumamente interesante la publicación en el diario Página 12 y este análisis que hacen de la utilización de los temas referidos a niñez en los principales diarios, sobre todo cuando estamos próximos a las elecciones, ¿no? Hay como una utilización con fines electorales de esta información. Sí, mirá, la investigación surge a partir del año 2009, que es cuando se aprueba la media sanción para bajar la edad de imputabilidad. Entonces, ese era un año electoral, y ahí, bueno, la investigación es mucho más larga que la nota, tiene casi 50 páginas, se hace un desglose de algunos medios, sobre todo Clarín y La Nación, de cómo se van incrementando las noticias relacionadas con niñez en situaciones de violencia de cara a se van acercando las elecciones y se utiliza como campaña. Uh-huh. Esto de bajar la ley de imputabilidad y cómo esta sensación de inseguridad hay que resolverla de alguna manera, entonces los políticos en campaña, o algunos políticos en campaña, empiezan a incrementar este sentido común, y los medios empiezan previamente a poner cada vez más noticias en chicos con situaciones de violencia. Y este modus operandi se va repitiendo en todos los años electorales, ¿sí? Vemos que si bien hay un sentido común que dice que, bueno, los chicos son violentos, por decirlo de alguna manera, cada vez se incrementan más las noticias en los años electorales. Uh-huh. Lo que veo interesante también, bueno, esto de exponer a los niños y a las niñas, ¿no?, como victimarios principalmente, ¿no? Sí, hay como una intención. Justamente, según la recopilación de noticias de estos medios, se pone en el 65% de los casos los chicos son victimarios, cuando en realidad, a nivel estadístico, y esto está comprobado, la mayoría de las situaciones de conflicto, violencia y delito, el índice de criminalidad infantil es mínimo, no llega ni a un dígito de 8%. Entonces, ahí se ve que hay un recorte que hacen los medios para exponer a la niñez y a la adolescencia como causante de estos males de inseguridad, cuando está comprobado que no es así. Y se insiste con esto de bajar la imputabilidad, cuando también está comprobado que en los países donde se bajó la edad de imputabilidad, los índices de crimen y delito no bajaron. Uh-huh. Obviamente esto está dirigido a un sector de la sociedad, ¿no?, que ellos entienden que pueden cautivar, ¿no?, con este tipo de mensajes y de alguna manera asegurarse un porcentaje de votos. Sí, justamente, esto de, como decía Gramsci, los medios buscan en la sociedad civil apuntalar sentidos comunes que después en la sociedad política van a instalar esas políticas. Uh-huh. Es decir, instalan en la sociedad civil que hay inseguridad, que el principal problema es la inseguridad, que es grave lo que está pasando, que los chicos delinquen, que están en cualquiera, que se drogan y un montón de estas situaciones, para después la sociedad política impone estas otras medidas, como podría ser bajar la edad de imputabilidad. ¿Impone esto o puede llegar a imponer esto en una serie de medidas que está pensando el Estado, de un Estado represivo? Uh-huh. Es decir, esto es un punto más en un Estado que está pensado para reprimir el descontento social y no para contener, no para ayudar, no para satisfacer las necesidades. Desde hace tiempo en nuestro país, desde el 2005, se adoptó la ley y la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que dice que los chicos ya no son objetos de derechos, sino sujetos. Es decir, nosotros no podemos culpar a un chico que delinque o comete una contravención si el Estado no garantiza antes, es decir, si la sociedad en su conjunto no garantiza un montón de cosas como salud, educación, vivienda, una familia. Y los chicos no están, antes se pensaba, un chico es un objeto, si hace algo malo se lo lleva a un orfanato. Nosotros a partir del 2005, en Argentina, y hay que decirlo, en la provincia fue una de las últimas provincias que se adaptó a esta ley. Bueno, se piensa que no, que los chicos primero hay que garantizarle un montón de otras cosas para después intervenir. Indudablemente es muy visible lo que hacen con la terminología también, ¿no? Cómo instalan términos peyorativos, ¿no? Como dice la nota, para referirse a los pibes, a las pibas, ¿no? Esto de rateros o pibe chorro. Sí, constantemente rateritos, precoces delincuentes, pibe chorro, piraña, pibas narcos. Se está apelando a un montón de construcciones sociales que los criminaliza, que en realidad busca esto de tener un efecto de atracción, de vender esto de la inseguridad, un título que pegue para después atraer al lector o al televidente. Y abundan en esas construcciones de noticias, y abundan en esas noticias, pero la mayoría de los medios no ponen las otras noticias de cuando los chicos hacen cosas buenas, de cuando son las construcciones, en las escuelas se dedican a hacer proyectos solidarios y un montón de otras cosas positivas. Digamos, están constantemente vendiendo la violencia de la niñez. Muy, muy, muy por detrás están los temas, la investigación también hace un relevamiento de cuáles son los temas que más se tratan sobre la niñez, y primero está la violencia, lejos. Y después, muy después, está la educación, la salud y la cultura de los chicos. ¿En qué porcentaje? ¿Te lo acordás? No, ahora tendría que fijarme en la entrevista, que estoy en la compu acá buscando. La tengo a mano. Mientras charlamos lo voy buscando, cualquier cosa lo agrego al dato porque lo vi publicado, Darío. Este relevamiento lo hicieron con Clarín y La Nación y además otros medios, ¿no? Otros medios de comunicación. La investigación mía particularmente es en ese periodo del 2009 en Clarín y La Nación, pero hay muchos otros, yo también en la nota apelo a muchas otras investigaciones que hacen otros observatorios de televisión, de radio y de otros medios gráficos, en el que se encuentran las mismas conclusiones, ¿sí? Los mismos resultados. Los medios apelan a eso, que hay que ver que también es parte de una construcción social, es parte de una intencionalidad política del poder hegemónico y de los medios masivos hegemónicos, y muchas veces también eso se impone en la dinámica de los periodistas, porque hay que contar que la mayoría de las facultades de periodismo no están versadas en los ejes temáticos de la niñez. De la facultad de periodismo y otras facultades en general también. La dinámica del trabajo en un medio de prensa están corriendo atrás de la primicia, y que la patronal no da tiempo ni formación a los periodistas para que puedan tener una capacitación acorde a la ley de niñez como a otras. Y en ese contexto es que los periodistas no pueden desarrollar su profesión de una manera más íntegra. Uh-huh. ¿Se sabe de dónde viene esta bajada de línea? ¿Se puede leer a través de este informe de dónde viene esta bajada de línea, ¿no? Como decir, este año tenemos elecciones, vamos a apurar con el tema de niñez, delincuencia en la niñez. No, yo no sé si es una bajada de línea de un sector particular, porque en realidad muchísimos sectores políticos apelan a esta dinámica, digamos. En el 2009 no fue solo la derecha ni la que en ese momento era oposición, digamos. Hasta sectores del mismo kirchnerismo votaron, hay que decir, Insaurralde hizo campaña por la baja de la imputabilidad hace unos años, porque es una manera de, piensan ellos, de ganar voto en un determinado espacio electoral. Hay que decirlo, si bien en el 2009 algunos sectores, por ejemplo, Zaffaroni y Sabatella, por decir una manera, aprobaron la media sanción porque en realidad también se adecuaba la ley a un montón de otras normas que sí beneficiaban a las chicas y a los chicos. Sin embargo, después, ellos mismos, Zaffaroni, asesoró a todos los compañeros diciendo no toquemos esta ley de niñez en periodos electorales porque puede ser contraproducente. Se desdijeron y volvieron atrás sobre sus propios pasos. Muy bien. ¿Qué pasa con estos medios? ¿Se los puede controlar, digamos, en este manejo de la información o no? ¿O bueno, queda la posibilidad de dejarlos un poco en evidencia, como en el caso de este informe? Mirá, te escucho muy bajo, discúlpame, pero sí, creo que te entendí. En el contexto que estamos hoy es difícil controlar cualquier cosa. Algo que fue bandera de lo que podía haber sido un tipo de norma o control sobre este tema fue la ley de medios. Claro. Digamos, la ley de medios que se intentó construir desde los sectores populares, porque no fue solo del gobierno, hay que decirlo, fue un montón de sectores la ley de medios, decía, bueno, tiene que haber un consejo asesor en el que se produzcan, en el que haya sectores de muy diferentes de la comunidad, facultades, organizaciones sociales, ONG, defensores de la niñez, organismos de derechos humanos, en el que se produzca contenido para la niñez y a su vez se controle lo que la niñez puede llegar a recibir. En donde a la niñez, de nuevo, se la ponía como un sujeto activo, con el derecho a la información y a la comunicación, no solo como sujeto de consumo. Digamos, nosotros hoy podemos ver un montón de productos culturales masivos, totalmente nocivos, no solo para la niñez, pero sí para la niñez también. Muy bien. Darío, ¿dónde podemos ver el informe completo? El informe completo tiene que estar cargado, en la página del Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini. Allí hay un link donde están las investigaciones y esta investigación es una de las que está allí. Uh-huh. ¿Vos sos docente universitario también? Sí, yo uh-huh. Ahora soy docente en colegio secundario. Uh-huh. Tengo de dar clase y me voy a otro colegio. ¿Vinculado a la comunicación, por supuesto? Sí, doy uh-huh. comunicación a los colegios. ¿Y cómo toman los pibes, las pibas, todos estos temas? Y los pibes, ante todo, se rebelan. En la mayoría, si podemos generalizar, están en una situación adolescente que lo primero que hacen es rebelarse ante cualquier factor que lo ataque o que lo desprestigie. Pero estamos viviendo ahora, lo vemos todo en las calles, que se activan mucho las chicas, sobre todo, y los chicos, y están, aparte de ser contestatarios, están queriendo producir un discurso contrahegemónico que no los criminalice. Muy bien. Darío, muchísimas gracias por atendernos y por estos minutos con nosotros en Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que tengas buen día. Hasta luego. Darío Yavedoni, periodista, docente, quien ha participado en la elaboración